vienes a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Desde niña quise ser instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma mi voz, son para ti, Señor. Que sea pequeña soy, no mires a mi parecer, oh Dios, mira mi corazón. Desde niña quise ser instrumento de tu amor. Toma mi canción, toma thank you.